A ver todos los borrachitos haciendo palmas. Empachar, tiene un par de meses, la panza se le va a hinchar, no sabes, siempre te lo dijo tu mamá, y no la supiste escuchar, vos me perdiste, que en la casa me desocupan, yo no aguanté, y la panza te llené, vos me perdiste, que la casa me desocupa. Yo no aguanté y de leche te llené. Y ahora estás con el bombo. A decir que es culpa mía por no ponerme un forro de este. Y ahora estás con el bombo. Ay, qué bonito va a armar cuando se entere tu novio traidora. Ay, qué bonito va a armar cuando se entere tu novio. En esto, que te vas a empachar, que en un par de meses la panza se te va a hinchar, no sabes, siempre te lo dijo tu mamá y no la supiste escuchar, vos me perdiste, que en la casa me desocupan, yo no aguanté y la panza te llené. Vos me pediste que la casa me desocupa. Yo no aguanté y de leche te llené. Y ahora estás con el bombo. A decir que es culpa mía por no ponerme un forro de este. Y ahora estás con el bombo. Ay, qué bonito va a armar cuando se entere tu novio traidora. Ay, qué bonito va a armar cuando se entere tu novio.